Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia esta calurosa noche de febrero. Ya estamos ya en cuenta regresiva de febrero, entró con todo febrero, enero duró más que esperarse pobre, febrero ya se fue. Bueno, estamos como siempre en compañía del equipo del rock, estamos con mi querido Lord Pátula. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches a todos los auditores de nuestro programa y nada, aquí estamos muy bien recargados para ponerle harto power al... Estamos también en compañía de Edu. Hola, hola chicos, que tengan todos una hermosa noche. Aquí disfrutando de un refresco, ¿cómo se llama? ¿Cerveza, así se llama? Cerveza, creo que dice. El AI. Estamos también con el doctor de los discos, nuestro querido Seba. Hola chicos, saludos a todos, esperando que hayan tenido una buena semana. Listo de nuevo para una nueva sesión en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y como siempre en las perillas, nuestro querido Claudio Riquelme. Oye, ¿qué hace calor, loco? ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Saludos a todos, saludos a los auditores también, por supuesto. Oye, vamos a mandar saludos a nuestro querido Piri, el pastor del rock, y nuestra querida Karen, que todavía están en modo vacaciones, tapamos en mosca ahí. Están juntitos, los dos juntitos. Saludos a los chicos, que lo pasan súper bien, y recarguen las pilas. El año se viene pesado. Así es. Se viene marzo, ¿no? Se viene marzo. Se viene lo que se promete. M. Sí, Piñera ya está empezando. Ya está temblando. Ya está con las canciones cargadas. Se está comprando pañales. No, están comprando AK-47. Claro. Armando, pues, ya va a arreglar todo. Lanzacohetes, granada, weón, de todo, weón. Hasta Guanaco nuevo compró. ¿Ah, sí? Sí. Ándate, cabrito. Bueno. Oye, tenemos una sesión bastante entretenida para el día de hoy. Vamos a saludar como siempre a la gente que está en redes sociales, en nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, el WhatsApp del programa más 569-3281-2897 para los que quieran mandar saludos, más 569-3281-2897. Vamos a saludar como siempre también a Bar 38 Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Tenemos una visita de Bar Rock para mañana de Bar 38, así que ahí vamos a estar reseñando. Vamos a comentar que el día de hoy tenemos un programa especial. Hicimos una selección musical del año en que cada uno de los integrantes del equipo nació. Éramos unos niños. Unos bebés. Así que vamos a tener un poquito de... Entren a contarlo. Claro. No, por favor, no empiece con la calculadora. Va a estar no saquen la cuenta. No saquen la cuenta. Claro. Traten de escuchar el tema, no saquen la cuenta del año en que salió. ¿En qué año así es que fabricaron? Espero que les guste el programa. Reitero, como les digo, más 569-3281-2897, el WhatsApp, si es que alguno quiere hacer algún tipo de comentario. Bien, ¿algo más que acotar, chiquillos, cabrón, antes de empezar? ¿Vamos a regalar algún premio al que le hiciste al año, no? Ah, no. No, yo no creo que no. Que sepa mi edad, weón. No, pero... no, ahí no. Oye, somos jóvenes. Que hicieron mirar estos cabrones, mía chica. Yo creo que los años que llevan los dignamente. No andar escondiendo. Oye, Richard Fuenzalía nos manda saludos a través de WhatsApp. Ah, bueno, gracias, Richard, por la sintonía, cabros. Siempre bueno, atentos los cabrones, no, siempre atentos. Fiel a los... Fieles auditores los cabrones. El de los premios. Ah, el de los premios. El que hizo mi perro lámpara. El que hizo mi perro lámpara. Oye, vamos a... Tenemos el perro lámpara. Lucha Cueva de Dios. Al Mati Fernández. Al Mati Fernández. Al perrito pobre. Bueno, mi perro lámpara. Bueno, se agradece su... El perro se prende la... Le tiran la cola y prende la lámpara. Bien. Me gustó. Tenemos, dice, un saludo a todo el equipo del Rock y Nostalgia, un beso a todos, abrazos, las mejores vibras, que tengan un feliz viernes, de parte de Rocío. Muchas gracias, Rocío. Dice, saludos especialmente a la Vicky, grande Vicky. La Vicky. Muy bien. A la dueña de la pica, por supuesto. A la dueña del bar. Bien, iniciamos entonces esta sesión, como les decía, especial. Dice... ¿Qué dice? ¿Para qué se cambiaron de lugar? No, cacho. Richard fue saliendo y dice, todavía no nos cambiamos, cabrón. Estamos aquí todavía. Nos ¿quieren venir para acá? En, venga, en marzo, pero... en marzo nos cambiamos. Sí, pues todo viene, vive un cambio todo marzo. Claro, viene un cambio en marzo. Un cambio en todos lados. Se viene. No sabemos para dónde, pero no se viene. Claro. Oye, partimos entonces con esta selección y va a partir nuestro querido Seba con esta selección de... Oye, yo elegí un tema de Black Flag, que es una banda que yo escucho desde chico, así que... Para mí era como... tenía que estar. Del disco Damage, que un disco que lo... Bueno, estos cabros igual son re especiales, todo lo que rodea Black Flag. ¿Cachai? De hecho, Kurt Cobain decía que era una de sus bandas ícono. Oye, todo esto estuvo de cumpleaños, ese cabrón. Estuvo de cumpleaños. Sí. Vamos a hacer una mención ahí. 53 años hubiera cumplido Kurt Cobain, así que ahí, al final del programa quizás vamos a hacer algún tipo de mención. Sí, claro. Oye, ¿este tema entonces del año? No, este tema los cabros lo compusieron. Ya, pero que lo compusieron año, como en el... Ah, ya, ok. No, ellos compusieron mucho. Ellos se formaron en el 76. Ya. ¿Vale? Pero partieron haciendo su primer demo el año 80. Y este es del primer disco. ¿Cachai? Ya. No del demo, del primer disco. Del Damage, este es el tema Damage One. My name is Henry. And you're here with me now. My life! fresh, like as high as death. They said everything would be nice. Well, it's nice and cool here where I am. It's nice and dark. It's my mind. It's my mind where it's all dark. And no one comes in. Nobody comes in. Damage. My damage. No one comes in. Stay out. Ya chicos, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Black Flag del disco Damage, el tema Damage One. Buenísimo. Sí, oye, se cacha mucho la... ¿La qué? La matriz del grunge. ¿Del grunge? Ahí. En sí. Sí, pues estos weones influenciaron a The Melvins y The Melvins toda la cuna del grunge. De hecho, estos weones fueron... O se le acuña que fueron los creadores del Slug Metal. Que es todo ese sonido. Bueno, ahí ya apareció todo lo que es Sonic Youth. Todo. Claro, de hecho, ellos produjeron el primer disco de Sonic Youth, de Swan Garden. Claro. Pixies. De Pixies. ¿Cachai? Que Pixies me parece que antes que Sonic Youth. Y más encima, como sea, miembros de estas bandas han tocado con Misfit, weón, con Infinita. Entonces, ¿y a dónde quedas? En este cuento, ¿dónde quedas Silver Check? Es que Silver Check es una banda que salió de un programa de televisión. Sí, eso es como el post-grunge, que es muy claro. Como la camada que quisieron sacar de la Silver Chain y Alice in Chains, si mal no recuerdo. Chain, bueno, como que eran esa corriente. Dos grupos que cuando, eran medio... Es que Alice in Chains es como, yo lo veo como una banda que mezcla de todo, como un tri... Es Lynyrd Skynyrd, ¿cachai? Lynyrd Skynyrd, weón, Caius con este otro estilo y va mezclando todo. Pero se mezclaba mucho, po, en esos años pasados, po, sí, los 90. Sí, los 90 se hacía mucha era mezcla. Era un momento de creación, sí. La nueva masa musical que se así estaba... Que ese fue como mi tributo para Black Flag, una banda que yo quiero mucho. Y no saquen la cuenta, por favor. Puta, es del 82. Ya. No, yo no tengo ni un drama en decirme a 37. Oye, vamos a aprovechar de mandar saludos a Fraudulentos Rock, que está a través de Instagram, y Dextrogic también ahí dándole me gusta a las publicaciones. Vamos con la selección personal de nuestro querido Edu. Oye, sí, este tema, wow. Este es como de tema de bar con chicas. Toto se llama el grupo. Toto es la banda. Claro. Oye, entonces... Toto era el perro de... Claro. De Mago Dios, el perrito de... ¿De qué? Mago Dios. De Mago Dios, claro. ¿También cómo se llama la de Mago Dios? ¿Se te olvidó? Dorothy. Entonces vamos a bailar con Dorothy ahora. ¿Con The Line? Dorothy tiene el caño. Claro, vamos con Beto y con Online. Hold the Line. Así que para que ahí algunas chicas se atrevan ahí a bailar. Póngale, ¿no? Día viernes, guau. Ooh. vibration. I just need contemplation. Oh, I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for the love. Nothing I wanna hold you. I never ever should have told you you're my never ever should have told you you're my only world. Just think how long I've known you. It's wrong for me to own you lock and key. It's really not confusing. I'm just a young illusion. Can't you see? Nothing alone at home. I never ever should have told you you're my only girl. Nothing on the one that holds you. I never ever should have told you you're my only girl. Georgia, Georgia, pudding pie. Kiss the girls and make them cry. Georgia, Georgia, pudding pie. Kiss the girls and make them cry. Estamos de vuelta aquí, es entre amigos Rossi y Nostalgia. Ahí pasaba la hora del taco. Oye, todo una vez. Oye, estaba todo uno a veces uno. Me imagino en un mall paseando con mi café de Starbucks. Con ese tema, güey. Bueno. De 7 lucas. No, te ojalá. Andate a tu población, Rodolfo. Ya, no quiero decir mucho los precios, porque puta, me gusta más el Juan Valdés. No, voy a pegar su wea cuica. Voy a pegar tu tipo. Que igual trabajaba allá tanto. Yo sigo tomando ese café, que es que sí, papá. Un choco almendra sin lactosa. Puta, que es bacán. Nos fuimos para otro lado. Ya, lo dejamos. Se quedó acá. Bueno, ahí pasaba a Toto. Toto. Saludos a todos los rotos que nos están escuchando vosotros. Hola, saludos para los amigos del Club de Yate. Claro. Así que ya, ahí está con The Light, pero vamos a ir con el programa con... ¿Quién sigue? Claudito, compadre. La selección de Claudio. El hombre de los... El hombre de las perillas. El DJ. Perillero. Uy. Ya, ahí no va. Ya, yo les traigo un temita del año, de aquel año que me fabricaron. Y en el que salí al mundo. Este disco de Mercyful Fate, de su primer disco que pegó bastante entre los seguidores de King Diamond. Yo soy homónimo. No, el disco Melissa. Melissa no ve que es un discazo. Y el tema, discazo, bueno, el tema es homónimo al disco. Vamos a ir con el tema, por supuesto, Melissa. Thank you. Ya, muchachos, de regreso aquí en el programa. Tu programa entre amigos rock y nostalgia, por supuesto. Acabamos de escuchar Mercyful Fate con Melissa de su primer disco de 1983, por supuesto. Mucho tiempo, ¿no? El más chiquitito del grupo. ¿Sí? El más chiquitito. Oye, ¿por qué los que más nacimos post-80 no nos da tanto pudor decir el año? Pues ustedes son más jóvenes. Espérate, 5 años más, vaya a estar igual que el chico. ¿Guapos? Estar igual que los cabros. ¿Guapos? Todos estamos. Yo soy de los 80. Así de guapo, ya. Sí, sí, el nórdico. Oye, buenísimo tema, uno de los temas que a mí me encanta del disco Melissa, ¿no? Del Melissa, sí. Sí, un primer disco. Del gato Juanito. Yo soy Juanito. ¿Quién Naya? Oye, necesito. Son malos con quién. Bandaza, compadre. Bandaza, es una banda que para mí yo te culto cuando es chico, cuando la escuchas mucho. Oye, hablando, Tito te dio una solicitud, amigo. Así que de ahí conversamos. Oye, sí, mandaron un saludo, sí, a través un saludo de bacán, nuestro bacán. Grupo de vale, vale, Facebook. Gracias. Muchos buenos recuerdos. A la gente que está ahí en redes sociales a través del grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook. Sesión de verano. Sesión de verano. Oye, vamos ahora con la ola aquí. Con la selección de Patulita. Bueno, mi selección esta vez. Directo de Transilvania. Ahí lo puede leer atrás porque... A ver. No, para que lo pueda atrás porque saquen la cuenta. Este es un tema de Queen. Bueno, yo prácticamente en ese tiempo estaba naciendo. Es del año 77. Y en el 78 fue lanzado el álbum Jazz de Queen. Y bueno, el tema es Bicycle Race. Ah, wow. Tiene tremendo video. Sí. No, para la época es de alto calibre. ¿Por qué no andan así las ciclistas furiosas? Digo, no. Deberían hacer un remember. Que nos pueden. Puro crucificando. No, y la culpa no era mía. Déjala así nomás, compadre, mejor. Así que eso, vamos con el temita de Queen. Póngale, de disco ya. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bite, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my so forget all your duties, oh yeah. All the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! Say Kate, you say John, I say Wayne, I don't, I say Cooler Man, I don't want. Bueno, estamos de vuelta en, aquí en Tamico Rock y Nostalgia. Esa era, bueno, mi selección. 10 años, para pa que no entremos en polémica. Son 41, más que estamos con cosas, son 41. Son 15, son 20, son 30, son 41. Saca la cuenta. Y seguimos avanzando. ¿Quién viene ahora? Vengo yo. El cabrón de los discos. El cabrón de... De vos. Ya, Rock. Oye, yo me fui un poco en la volada con esta selección personal. ¿Ya? La banda se llama The Broughton Rat y el temita es Rat Trap. Un temita bastante bueno, bastante particular. Si pueden buscarlo, vean en el video, es bastante entretenido. Año 78 también. Así es que... No, ah, pues, ya, a mucha honra. Ah, a mucha honra. ¿A mucha honra? 41. 41 también. Así es que... El club de los 41. Oye, a través de WhatsApp nos está saludando nuestro pastor del rock. Dice, buena, cabros. ¡Buena, la tierra de los filos! Oye, ¿cómo, qué te pasa con mi hermana? No, ya se vino hoy día. Ya no pasa nada. Ya bajo todo ya. Así es que, bueno, sin más preámbulos, vamos con el tema Rat Trap de la banda The Broughton Rat. Este temita del año 78. Vamos con la música. By the meat factory door, the five lamb boys were coming on strong. The Saturday night city beat had already started, and the pulse of the corner boys just sprang into action. And young Billy watched it in the yellow street light and said, tonight, up all night, it's gonna be a light night. Billy don't like it living here in this town, he said. Traps have been sprung long before he was born. He said, hope fast as dust behind all the closed doors. And blood and tears pour down the drains of the sewer. The screaming and crying in the high-rise block. It's a rat trap, get it, but you're already caught. Hey, you can make it if you wanna, or you need it bad enough. You're young and good-looking, and you're acting kind of dumb anyway. It's Saturday night, time to see what's going down. Put on the bright suit. Head for the right side of town. It's only 8 o'clock, but you're already bored. You don't know what it is, but there's gotta be more. You better find a way out. Hey, kick down that door. It's a rat trap, and you've been caught. In this town, Billy says, everybody's trying to tell you what to do. Everybody says you gotta follow rules. You walk up to the traffic lights. You switch and you let your right. You push in that button and that button goes a light. If you walk to walk, walk to walk, talk to talk, talk to talk, walk to walk, walk to walk, talk to talk, talk to talk. Hey, Billy, take a walk, take a walk. Take a walk, take a walk, take a walk. Italian cafes. When he's drunk, it's hard to understand why Billy stands. But then he mumbles in his coffee and he suddenly roars, it's a Richard Cheney! And we've been... Ya, muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era The Bourton Rat y el tema Rat Trap del año 78. Buen temita. Buen temita. Buena selección. Y ahora nos vamos a ir con una selección directamente desde los Beatles City. Sí. De nuestro querido pastor del rock, que la reseña nuestro querido Claudio. Ya. Con problemas técnicos. Ah, disculpa. Bueno, Sergito nos dejó un temita de Bad Company de 1900. En las manos de Dangerous Toys. Ya, pero ¿de cuándo es? ¿De qué año, hermanito? Creo que es de 1810. ¡Oh! ¡Ah, es un Charleston! ¡Cuentan las malas lenguas! Oye, estos locos venían tocando ahí en... No en el Titanic, venían tocando en el Arca Noé. Cruzaron la cordillera con Pedro Valdivia. Yo creo, por ahí. No, de esa época. Así los trataban de viejos los otros. Ay, sí, pues mira, boludo. Si van por ahí, ¿no? 78, por acá, mira. 41, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el terminando? Andan por ahí, ¿no? Ya, voy con ustedes. Vamos con el tema. Cuentan que era el tema que está escuchando Isaac Newton cuando se le cayó la manzana. Cuando se le cayó la manzana. No, cuando bueno, está esa es la mala lengua. La cometa, ¿cómo se llama? Que le dio la cometa. Benjamin Franklin. Claro, tocó el rayo justo en un temita, bueno. Claro. Ya, vamos a ir con un temita de Dangerous Toys y esto es Feel Like Making Love. Vamos con la música. Vamos con la música, claro, aquí entre amigos Rossi y Nostalgia. Feel like making love, yeah. Ya, como dice Sergito. Ya. Eso era Feel Like Making Love con Dangerous Toys, un cover de Bad Company. De 1905. Nos dejó nuestro compañero Sergito hoy. Saludos a Sergito. Saludos a Sergito desde las tierras de los pitos. Con vaca. ¿Qué pasa con mi hermano? Bueno, y nuestra querida Karen se restó de esta sesión de programa. Está en vacaciones, así que está totalmente perdonado. Un saludo para Karen, que está sí, en modo saludos, vacaciones. Karen. No pesca. Está bien. Sí. Toma en boca. Por eso. Pero no pesca, estaba en moco con el diario ahí encima, weón, en una carretera tirada ahí con varios cooperanzas. Vaya a saber. Vaya a saber uno. Pues, como otro estuvieron antes. Hay gente que habla por eso. Hay gente que habla porque la mosca estaba ahí encima. Saludos a Navidad. Saludos a Navidad, que va a ser con mi madre, Sandy. No, Navidad no es el lado que vive, por eso, ¿no? Ya. Ahí está bienvenido a Tabón Mosca también. Yo ando en el... Oye, hay un evento en nuestra página amiga Rocky Metal. ¿Ya? Es Open Santa Bárbara, Open Air. Oye, va a estar buena esa weá, puro doom metal. Así es, sábado 22. Bueno, empezó hoy día, desde las 21 horas. Los cabros de Endymion. De hecho, estabas tocando ahora en la Ópera. Ah, 20, ¿no? Claro, 22 horas está Rada. Radantis o algo así. Después viene Metal Riff. A las 0 horas, Endymion, justamente. A la 1, estas bandas que no tienen traducción de nombre. Y mañana 22 está Gender, Mr. D, Evil Attack, Oscuro Profano y más bandas que tampoco tienen traducción de letra, pero esas bandas. Oye, antiguamente por último venían las huevas abajo. Sí, claro, antiguamente ponían el nombre abajo. El nombre abajito, se estaba la banda así con todas sus letras extrañas, pero de abajo tenía su cuenta. Es Totem Malefic, Radamantis, Endymion, Metal Riff y Grim Totem. Y mañana toca Gen Ride, Mr. O, Full Attack, Oscuro Profano, Diablo Massacre y... No, Comanche de Sierra. Comanche y Langosa. Igual son deben ser bandas bien de la zona. Al menos los cabros de Endymion son de Concert. Estoy Oscuro Profano que por allá también. ¿Y está en el Bar 38? No, el Open Santa Bárbara. Sí. Open Santa Bárbara. Open Santa Bárbara. Sí, allá en Santa Bárbara. Cerca de Los Ángeles. Ah, cerquilla. Los que anden allá por cualquiera. Anden los que anden por allá por bueno, los pero sur. Es con carpita, así que el sí. Que ande por allá, puta, pesca la carpa, va para allá, sí creo que la weá es gratuito. Sí. Así que evento en. Puedo ir para allá. Claro. Es como el Bustajo, algo similar. ¿Por qué no se andaba con el pantano? Me fui a la mierda. No, ahí lo fuimos harto años atrás, weón, bueno, el pantano. El que hay más de alguno de acordarse el pantano. ¿Sí? No. 31 Santa. De Vicuña. De Vicuña, decían buenas cosas. Ah, ese, sí. Es como una parcela. Era como una parcela, hacían varios eventos ahí bien buenos. Ahí era donde hacían los eventos después del Babylon. El Babylon también hacía el evento ahí. Cuando cerró el Babylon, fue un puro evento abierto en verano. Claro. Alto punk hubo ahí. Oye, ¿qué vamos a decir de la Boya Record? ¡Ah, no! Se la mandaron. Está bien. La Boya Record con harta gente encima. Fue como el concierto de los Médulas. De la... Oye, la cagó la Boya Record. Harta masa entregó. No, la cagó la Boya Record. No, pero la asistente. Los asistentes, pero bueno, la gente quería estar con ella, tocando junto al lado. Claro. Oye, recordar también que mañana... el punk, destruyeron el punk. Oye, mañana... Oye, es que los punk de ahora son enteros flash. Ah, el punk flash. Sí. Disculpen, pero... Los actuales son flight, weón. Deben haber algunos que se salvan. Pero no todos. Por eso, deben haber algunos que se salvan. Pero a los que justamente se les pasó el micrófono para que vieran su mensaje, no. No había manera de de descifrar. Oye, lo yo, que querían decir. Yo recuerdo que antiguamente me salió vieja la hueá. No, pero antes los eventos panquetas se podían mezclar hasta estilos de música. Como podía tocar una banda trap, una banda punk. Los punk eran tolerantes. O sea, eran tolerantes en sus tiempos. Y se disfrutaba todo. No, no, yo conocí bueno, punk intolerante. Sí, pero los eventos punk nunca han sido tolerantes. Qué tolerante a las cosas. Yo fui más de un festival donde se podía mezclar. Pero la idea incluso podía meter una banda hip hop y era totalmente respetada. Pero porque, se podía... porque estaba la dinámica. Pues. Claro. Por ejemplo, me acuerdo yo en un festival punk que fui, tocaban bandas de hip hop, de metal, ¿cachai? Y de punk, de hardcore, y no había ningún problema, de ska. Pero cuando el evento era punk, solo punk, ya incluso había problemas entre los mismos, entre grupos. Entre los mismos, claro. Oye, y la evolución que hubo entre los hoy, los neonazis, esa weá de combinaciones que ya hubo, esa weá viene de Inglaterra. Escucha. El Char, el Rau, estamos hablando de los 90, que no hubo ese cuento tan marcado. Pero ahora como que empezó a llegar todo de una. En este país, entonces todos son... ¿Qué soy tú? No, soy punk esto. Entonces, ¿qué chucha, güey? Claro, no. Era como antiguamente había más respeto, más hermandad. Eran como tres estilos. Pero ojo que esta güey es muy antigua. O sea, no, si estamos hablando de... Exploited, por ejemplo, cuando saca el Massacre, por ejemplo, siempre en los coros de Exploited, tú te vas a escuchar que los locos dicen Char, que sí. Es de Skinhead, SH, Red Anarchy, que son Skinhead, o sea, cabezas rapadas, ¿cachai? Anarquista, pero de izquierda. Mm. ¿Cachai? Y así van, ¿cachai? Los rack, los hoy. De hecho, escape, man. Si tú vas a los coros de escape, de los primeros discos, el escape, ¿cachai? El Val del Obrero, en los discos está hoy. Claro. Hoy, si hoy, no, hoy. No, o sea, el hoy no, estuvo siempre ahí. Claro, sí, hoy. Bueno, no igual, si no tengo nada contra ellos, pero el tema es que en este país hubo una avalancha de estilos, por decir, porque yo no era más viejo, hay que decirlo. Entonces eran como siempre el thrash, el punk. Creo que quedó claro con nuestra selección musical de hoy. Yo creo. Quedaron claras. En esos tiempos era estamos hablando de los 90, de ahí de 80, 90, de que estábamos siempre el punk, el thrash. ¿Y el gótico, por decir algo? ¿O el metal? No, estaba... En ese tiempo estaba saliendo el industrial. El industrial, Evanescence, Rammstein, Tamor, que yo escuchaba Strike Age. Claro. Marilyn Manson, claro. Eran muchos estilos que se venían de una, sí. Y después para el 2000 ya empezó la grometa con Limp Bizkit, Korn y un montón de bandas... Ese rey chocolate que va a ir. Bueno, el himno también. Pero es que el punk tiene una connotación, ¿cachai? Política. Entonces, esa es la diferencia del. Exacto, ¿cachai? Dentro como de la división de los subgrupos dentro de la raíz punk, viene, ¿cachai? El Oid, el Sharp, el Raw y un montón de weas. ¿Cachai? Que vienen determinadas por tu posición política. Claro, los punk que estaban antisistema, pero la plata es que hay machetear y la plata antisistema que era mejor le das tú le servía. Le servía, ¿no? Es como el macheteo servía igual. El macheteo estaba ahí, pero era plata que era del sistema igual. En sí viene muy de la mano con el anarquismo en general. Por ejemplo, Enrico Malatesta, bueno, yo soy anarquista. Enrico Malatesta, ¿cachai? Que es uno de los anarquistas más relevantes italianos. El tipo. Él describe en uno de sus libros, interesantemente, cuatro modelos de anarquismo distintos. Y hoy día hay al menos seis anarquismos distintos, que incluso hay anarcoliberalismo, ¿cachai? Que son tipos, ¿cachai? Anarquistas en un sentido respecto a que no quieren Estado, pero quieren liberalismo económico, ¿cachai? Entonces, viene desde un extremo, desde anarcocomunismo, anarcoliberalismo, que son los dos polos opuestos, y entre medio tenéis una variable de anarquismo grande, anarcosindicalismo, ¿cachai? Y hay bandas que se posicionaron respecto dentro a eso. Dentro de cada y de ahí se crearon subgrupos, ¿cachai? Claro. Bueno, como en el metal también pasó lo mismo. Empezamos todo de una rama, claro, en sí, y se empezó a expandir este cuento de yo para mí fue el cuento de los 90, el ranch, todo este cuento, y después empezó a evolucionarse, weón, de una. O sea, después empecé, no, es que yo escucho tal cosa, que chucha, ¿de cuánto había escuchado? Que pues era... es que yo recuerdo que antiguamente era más... Los muertos de Cristo es anarquismo. Contra tu sin Dios es anarcosindicalismo. non-serbian, ¿cachai? Es anarcocomunitarismo, ¿cachai? Y ahí va ahí posicionándote dentro de dialéctica dentro del anarquismo propio, ¿cachai? O nihilismo. Y hay bandas que promueven nihilismo puro como The Casualties, ¿cachai? Que es como sexo, drogas y rock and roll y vamos a la mierda con todo, ¿cachai? O Sex Pistols. O Sex Pistols, justamente quería mencionar bueno, a ellos. No, a los tengo Sex que decir Pistols, mi placer culpable que escuché Björk. Sid Vicious fue. Y sigo escuchando Björk, aunque me digan mamón. Sid Vicious fue. El ícono de... O The Clash, pues The Clash. The ellos Clash decían también que eran anarcocomunistas, ¿cachai? Oye, vamos a reseñar un evento de Bar 38 que mañana, Cancerbero, sábado 22, adhesión 4 lucas a partir de las 21:30 horas, Concha y Toro 685, ¿ya? Las bandas invitadas son Cerberus, buena banda, ya no, bueno, tocaba Adam Selvis y lo cambiaron por Slavery. Así que bueno, para los que conocen Slavery, una banda bien antigua de thrash, vayan. Y sigue Armament. Entonces sería Cerberus, Slavery y Armament. A partir de las 22 horas, mañana sábado 22 de febrero en Concha y Toro 685 Puente Alto, 4 luquitas. Baratito, pues comparte, vas a una cervecita ahí. Aparte que el Bar 38 siempre es bien ubicado. Desde las 9 y media en adelante. Piolita, saludos para el memo. Oh, sí, remo. Vamos a seguir entonces, terminamos esta selección de años. Estuvo buena. Sí, estuvo buena, pero tuvimos más temas. Hay más todavía. Hay más rock and roll, compadre, para este viernes, por loco. ¿Qué pasa? Tenemos también una mención a Bob Scott, que cumplió aniversario de muerte. Mm. Y más adelante vamos a tener un tema. Sí, buena etapa, un buen frontman fue Bob Scott. Un frontman escocés como ahí arriba. Aunque tuvo un buen reemplazo con Brian Johnson, siguió la carrera de la banda, que fue una temática que teníamos hace como dos programas atrás, de los frontman. O Lemmy. Tengo ganas. Me acuerdo de Lemmy, weón, y me dan ganas de tomar whisky y vodka. No sé por qué, con dos hielos ahí. Oye, ¿ahora con qué nos vamos, mi querido Claudio? Voy con un temita que nos dejó pedido Eduardito. ¡Edu! Ah, ¡Edu! ¿Quién era? Posesión demoníaca. De posesión demoníaca de... ¡Qué bonita vez! Posesión demoníaca de Pentagrama. Pentagrama, compadre. Es una banda, weón, que... ¡Wow! Mucho demoníaca, compadre. Así que para que les salga 14 andan mismo hoy día y sacan todos los chiquillos a recondorear esta noche con una buena cerveza, compadre. Así que vamos con ese temita, perrito. We'll be right back. Ya, chicos, estamos de vuelta. Lo que pasaba era Demoniac Possession. Posesión demoníaca de la banda. Eso sí. Pentagrama. Pentagrama. Pentagrama. Pentagrama. Pentagrama, compadre. Bueno. No, Pentagrama, un grupo muy clásico. Clásico de. Clásico de las bandas chilenas, compadre. Ya me salió los cachos, weón. No salía más allá de todos los. No sé. Es una barría, güey. Antiguamente las barrías. Wow. No a la violencia, puro. No, no, que. Vaya, mover, hermano, drogas, sexo, droga, rock and roll. Ve a Piñera, güey. Oye, vamos a ir con un temito ahora de Blind Guardian. Ah, wow. El disco Somewhere Far Beyond. El tema Somewhere Far Beyond. Beyond del 2007. I came from far beyond your reality, beyond. Se echa de menos ese hombre, ¿ah? ¿No? Se echa de menos el ya. Se echa de menos. No. Oye, me saltan así los audífonos cuando haces eso. Ya. Podemos mandar un saludo cortito. Por favor. Favor. Oye, ¿sabes que me comuní con Tite? Tito. Oye, se murió Mime. Tito, oye, weón, es un compañero de muchos años. Me conoció. Así que un abrazo y que siga escuchando el programa y bacán. Vamos a seguir conversando, hermano, así que tomamos una cerveza por ahí y recordamos esos viejos tiempos. Siempre gracias. Tomando. Siempre tomando. ¿Por qué es tomar, güey? Güey, bueno, un café en el Galvin. Oh, el Juan Bardé, un café en el Juan Bardé, lo vamos a ir para las Condes a tomar. Yo pago. No te lo olvides, güey. Así que te cuento. O lo vamos al Mierdoner. No, Tito, bacán. Saludos ahí, compadre, ahí, aguante. Música, Tito. Ya, Tito. Así que bacán. Gracias, compadre. Así que nos vamos a seguir comunicando. Eso nomás, gracias por tu espacio, amigo de los controles. Gracias a ustedes por su espacio. Oye, esta semana, cambiando un poco el tema. Ya. Se cumplió un aniversario más de la muerte del gran. Bon Scott, compadre, el 19 de febrero. De 1980, 40 años ya. 80, pues. Sí, fue en el 80. Después de una juerga, se murió el después de un tremendo carretón que se mandó. Hay algo bueno. Que no. ¿Qué? Bon Scott no me gusta. Entonces nos vamos a poner por el score, ya. No, no, no, no. A ver, ¿por qué no te gusta? Es que entonces, yo conocí, sí, sí, con... No hay Wick. Ah, ya, escuchaste. Con Brian Johnson. Con Brian Johnson, claro. Obvio, si uno se va por eso. Yo, yo lo conocí con ellos y con esa potencia que tiene el hombre. A Bon Scott lo llamé un pajero. Después cuando escuché, supe de ACC, su historia para atrás con otro vocalista. Mira, de hecho, el disco lanzado, si mal no recuerdo, fueron dos discos lanzados con Bon Scott. No, fueron varios. Varios, bueno, sí, pero por lo de menos hecho, dos ocuparon. Fue el primero, el High Voltage, creo que fue el primero que solamente salió en Australia. Después salió el TNT y después de nuevo sacaron el High Voltage. Una reedición. Claro. A nivel mundial. Pero fueron varios singles que tuvieron número uno bajo la voz de Bon Scott. Pero yo creo que la mayoría de nosotros lo conocimos con Brian Jones. Evidentemente sí, pero. Si la historia no se hubiera llevado a este muñeco, que no estuvo dentro del club de los 27, porque murió a los 30 si mal no recuerdo. No, sí, murió más viejito. Más viejito, no estuvo dentro de los 27. No tenía intención de morir. No, o sea... Fue accidental la muerte. Bueno, tan accidental tampoco. ¿Ya? O sea, no, el mundo, pero... El hombre era reventado, así, aquí estamos. ¡Toin! Claro, como 20 botes. No moriré. A compadre le dijeron. A compadre le dijeron, acuéstate de lado, weón. Bueno, no hace caso. Murió en Latina, de hecho, weón. Ah, murió en Latina. A Luis Morris. Pero por copete. Pero que siempre murió todos los viernes. No, pero... En fin. Murió como cualquiera de nosotros podría hacerlo. No, obvio. El día menos pensado que te por eso, fue accidental. Ah, ya. Ver, fue accidental. Sí, de hecho, es que él estuvo en tratamiento él mismo, weón. El hermano lo metió. La familia estuvo. Oye, claro que era. Pero el loco tenía una huella hereditaria, como decía Seba. Buen escocés. Buen escocés. Sí, pero creo que era pesadito el hombre, ¿eh? No era de muy buena curva. Mira. Sí, era medio agrio. Creo que eso era solamente cuando estaba ebrio, o sea, casi siempre. Por lo que decía. Por eso, sí. Toin. En fin. Toin. Vamos a ir con un temita de ACDC. Vamos a ir con un temita de más buena onda. Vamos a ir entonces con un tema de su último trabajo, por supuesto, Highway to Hell, este disco de 1979, con el tema Highway to Hell. Wow. Vamos. Precisamente. Entre amigos, rock y nostalgia esta noche. Yeah. bienvenidos a una noche más entre amigos, Rosy Nostalgia. No. Directamente desde el club de Yate. Desde el club de Yate. De Alto La Pintana. Del Alto La Pintana, bueno. Hey, aquí, bajo La Pintana y Alto La Pintana, ustedes no sabían. El 36 de Santa Rosa es todo Alto La Pintana. Bueno, aquí veníamos. Oye, estamos no, en un tema, hermano, por favor. Lo que pasaba vamos. Recién entonces era nuestro pequeño tributo a Bon Scott. Bon Scott, ay, buen. Al gran Bon Scott. Al gran Bon Scott. Por favor. Ya, no le gusta. Ay, no le gusta este güey. Este güey no le gusta, estamos conversando. Oye, vamos a quedar pendientes con la mención a Cobain que estuvo de cumpleaños, pero para la próxima semana no volvemos. Sí, pues, ah, ¿verdad que también se murió el Curto? Sí, acuérdense que viene en abril. ¿Abril fue el cuento? Cabello. En abril fue ya. Recordemos que también después murió Andrés Bove acá en Chile. Vale. Su nuevo día vendrá. Oh, yo me quería ver, weón, si te contara. Ya, no, de esa no, mejor borra que tenemos. Se viene el especial Borderline. Se viene Borderline. Yo creo que para el próximo programa yo voy a programar a la ley. Ya, sí, me parece. Te voy a decir. Programen lo que quieran, chiquillos, ahí está lo equipo. Oye, junto con la Nicole. Junto con la. Se renta. La ley con la Nicole. Temas que son ¿usted? Al borde del rock, pero que no son rock. No son. Que se... Voy a buscar un tema. Oye, rockero de. Vamos a invitar a la gente que publique sus temas, que programe sus temas. Uy, más 5532-81-2897. Sí. Para la próxima semana, cabros, borde de la línea. Que es rock, pero no es como rock. Como que sí, como que no. Más 569-3281-2897. Yo ya tengo el tema, cabrón. Más el tema. Miranda, mi amor. Nah. Algo nuevo, tío. No, no. Yo tengo mi tema elegido. Lamón. ¿Qué te gusta? Lamón, la. Ah, pues ya me dio náusea, weón. Bueno, cada uno tiene su culpable. La cumbre del rock chileno. A mí ya me encanta. Y me encanta desde ojo con el rock chileno. Bueno, pseudo cumbre del pseudo rock. Ojo con la música chilena. Oye, me gusta el segundo disco de ellas del 2013. Antes de que fuera como bien popular. Ya, te gusta. Hay que reconocer que no te gusta, se nos llega uno. Orgasmo para dos temas, loco. Sí, la. Entra amigo Rocky. A través del grupo Entra Amigo Rocky en Facebook más 569-3281-2897. Si este hombre pide el amor a la fuerte, yo pido a mi cuerpo, weón. Singamulán, weón. Singamulán. Yo tengo 17 años en Singamulán. Oye, yo pido a la madre de Nicole, a Bjork. ¡Oh, maestro! Singamulán es un cover de Abuelos de la Nada. Singamulán es un cover de Abuelos de la Nada. Oye, hagamos un cuento y hacer un tablero. Placer culpable. Oye, ¿cuál? ¿Qué tema era el otro día que estábamos escuchando en el carrete aquí? ¿Cuál de todo? Los cristianes. Los cristianes. Oh, mira, me suena una vez. Es con las patitas todas con lana aquí. Mírame. Y este weón me decía, mira el video, mira el video. Con esa melena, esa cuestión. Ya, chiquillos, cuando quieran hagan su problema, ahí están los controles. Ahí está. El señor de los discos. No cuenten conmigo. No los voy a escuchar. Los voy a apoyar en espíritu. Oye, no, yo los voy a escuchar para cagarme la risa. Pero no lo. Yo creo que mucha gente, hablando un poquito en serio, yo creo que mucha gente igual puede ser un poquito sacar el rock de los 90, que no sea entre el límite del rock y no el rock. Puede ser algo, ¿no? Sí, pues también, ¿no? Lo que hablábamos el otro día también del Britpop de Oasis. De Britpop, Oasis. Este chiquillo que ustedes fueron al concierto, ¿cómo se llama? Morrison. Smix también. Oye, podríamos hacer algo noventero, ¿no? Sí. Amigo de los controles, ¿puede ser algo noventero? Como usted quiera, compadre. Pero me muestran la posta y yo ahí veo. No. Madonna. Para que vean el autoritarismo que nos impone este cabrón. Bueno, con tras bambalinas vamos a ver qué hacemos la próxima semana, pero igual pidan temas. Pidan tema de. Por favor, gente, por favor. Por favor, que sea de puro tapa. Pedido tal. Más 569-3281-2897, por favor. Vamos a estar publicando en el WhatsApp, o sea, en el grupo del programa en WhatsApp. Yo creo que todos tenemos sus placeres. Todos sus placeres culpables, sí. Sí, vos, Marco Antonio Saldívar. Ay, ya te estoy. Black metal de Toreo. Yo soy Toreo. Oye, ¿no lo pusimos la otra vez en el especial de Toreo? No, no lo tiramos. Pero tengo una anécdota muy buena de Nicole, no la decirla nada hasta que hagamos un programa de 90. Ya. Hágalo. La negra, dice la. Hágalo. La negra, hágalo. Es pesado. Cada vez que bajarle esto. Lo mismo que me pagan siempre, un 0.000. Y se divertirá. Ay, mamá. Oye, vamos con un temita. Dos más. Vamos con un temita que nos pidió Lord Pátula aquí. Que. Sí. Está haciendo un combinadito. Se puso a entrucearme en las carpetas ahí que tienen en el notebook. Bueno, buscamos algo. Dijo: al programa. Pone Crazy Train. Crazy Train de Ozzy Osbourne. El gran Ozzy Osbourne, compadre. Con el gran Randy Rhoads también. Tuvo que suspender su gira porque se empieza un tratamiento por su enfermedad. Habían conciertos que no tenía pensado sonar, pero tuvo que cancelarlo por enfermedad. Su enfermedad que tiene de Parkinson y va a tenerse la que tratar, pero él piensa volver a retomar la gira. A retomar y a seguir retomando. Con lo que tuvo que cancelar, eso va a quedar cancelado totalmente. Él tenía pensado volver al escenario, pero no se puede. Obvio. Tenemos que ver que sí, o sea, oye, antes de que la cantidad de enfermedades que ha tenido el hombre y la ha pasado después por después de haber comido un murciélago en el escenario, ¿qué más se podía esperar? Claro, obviamente. Se cuenta toda la culpa del coronavirus, pues bueno. El coronavirus partió con él, de por ahí vamos. Oye, antes de que quede en el tintero, un saludo a través del grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia, Roberto Ramírez. Muchas gracias, chiquillo, muy bien, muy buen programa. Felicitaciones a nombre de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Así es que muchas gracias a Roberto Ramírez. Tito, como dice él. Tito. Ya, Tito. Tito, compadre, bacán. Me gusta que escuches ese programa, compadre. Así muy que le aire directamente de aquí, de la Pintana. Y antes de también voy a mandar un saludo a mi amigo Luis Cisternas y a la familia también. A mi amigo Yulais. Así que un besito para ella. Bueno, y sin más preámbulos, nos vamos con Ozzy Osbourne. ¿Sí? Crazy Train. Wow. Póngale. de vuelta en el programa Entre Amigos Rock. Amigo, en su programa estrella. Prefiéranos Entre Amigos Rock y Nostalgia. Búsquenos en las redes sociales. Gracias por su preferencia. Facebook. Instagram. Rock.nostalgia. Claro. Y acuérdense que estamos en Spotify igual. No, en una. ¿Cómo se llama? Rock y Nostalgia también en nuestra página web, rockynostalgia.esp.com. ¿Y Spotify? No, en otra plataforma. ¿Sabes qué? Creo que bajaron, para decirlo así, súper honestamente, subir el programa a Spotify, pero lo bajaron por los derechos de autor. Hubo reclamaciones. Nos bajaron de Spotify, pero bueno. Estamos con. Probando para dejar la plataforma en iVoox. Forma súper interactiva respecto a podcast y radio online. No es malo. Oye, tenemos una mención a través de redes sociales en nuestro grupo, Entre Amigos Rock y Nostalgia, Pixeta Manríquez. Recomiendo Entre Amigos Rock y Nostalgia, tanto la mejor radio, programa de rock como nacional e internacional. Gracias por la mención, nuestro querido amigo Zeta. Gracias. Oye, lo que pasaba entonces era nuestro querido Ozzy Osbourne, que está en tratamiento del Parkinson, suspendida su gira momentáneamente. Sí. Bueno, eso se suspendió momentáneamente porque el hombre se quiere meter a un tratamiento para poder seguir con las fechas que le quedan. Claro, obviamente. Aparte de las que tuvo que cancelar, para terminar su gira, que prácticamente de despedida. Sí, pero si queda muy bien. Oye, las pastillas. Es difícil, pero si queda muy bien. Puede que reanude la gira alargándola un poco más. Las pastillas no le harán más efecto si se las toma con agua en vez de whisky. Claro, yo creo que por ahí va. Por ahí va la hueá. O sea, ahí eso ya tiene que ir los Sharon Osbourne. Pero debería venir a atenderse acá, pues. Acá Chile. Tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Hay en este país. Sí, hay que contactarse con Sharon para que le vea esta canción. No está haciendo más mucho taquito, weón. Claro. Oye, nos vamos a ir con el último tema del programa. Así es, nos estábamos despidiendo ya. Hicimos un programa, oye, bastante. Hicimos harto programa. Harto programa. Y se alargó su buen rato. Un bonus track. Deseando que inviten a Piñera, a Wuhan, a China, por favor, inviten. Claro. De pasadita todo el gabinete. Claro, no inviten a China a una conferencia. Cualquier wea a pasear por último. La PSU, el proceso y toda la. Oye, vengo con China a toserle en la cara a ese weón. Estaría bueno. Claro. Hoy podríamos mandar a los pastores evangélicos que sean las enfermedades para China, que nos vaya bien. Sí. Bueno, vamos a todos los sanadores evangélicos que vayan a sanar a los chinos enfermedades. Ya, nos vamos a ir con un temita de Halloween. Para variar un poquito. Buena selección, Cholo. Pues no. Aquí nos vamos también. Nirvana, cabros, para la otra semana. Sí, Nirvana. Oh, no. El cumpleaños de Cobain. ¿Qué te pide? ¿Por qué no despedimos de Halloween? Victim of Fate. Vamos, entonces. Gracias por la sintonía, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana todos. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Ya!